Radio Conciencia presenta la historia del rock chileno. De Quirusa, una banda formada por los músicos Pedro Fonsea, batería y voz, José Luis Araya en percusión y teclado, Gustavo Schmidt en teclado, Andrés Cortés en bajo y Marco Rojas en guitarra y voz. Su año de formación fue en 1987. Su estilo fue la fusión afro-latina. Sus influencias fueron Stevie Wonder, los Jaivas, los Rob y Neil Young. Alcanzan a grabar dos discos entre los años 1987 y 1991. Dentro de sus éxitos, presentamos el tema Algo está pasando. We'll be right back. Esto fue la historia del rock chileno.